Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional, aquí en Toay, La Pampa, aquí en Balcarce 420, lugar en el que están situados nuestros estudios, en el que estamos nosotros y venimos todos los días muy felices a trabajar, hacen 24,5 grados a esta hora. Y yo la veo a la India ya sudando. La India ya está pidiendo prender el aire acondicionado. Así que se viene una siestita cálida, fuertemente cálida. Si tenés para dormir un ratito la siesta, mejor. Y si no, bueno, qué sé yo, hay que apechugar. La recibimos a Florencia Rur, nuestra columnista socioambiental de cada lunes. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo anda, Cintia? ¿Cómo anda esta ausencia que me espera? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui, sí. Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Viste qué variaciones térmicas, ¿no? Sí, está tremendo, y sobre eso voy a hablar un poquito. Bueno, mejor. Porque, ¿por qué hubo un invierno en noviembre que estábamos todos como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con esta tropical? Hay gente que tuvo, sí, que prender la estufa. Yo no la prendí porque es mucho quilombo la estufa que tengo yo, y era como, la voy a prender por uno o dos días y la voy a tener que apagar. No vale la pena el esfuerzo, así que me la aguanté, me pechugué al frío. Y sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que pasamos ya de la niña al niño. Entramos en etapa niño. Y entonces, bueno, ¿qué es el niño? El niño es un evento climático cíclico natural que afecta a la Tierra. ¿Y por qué? Porque si se escucha un poco de brisa, estoy afuera abajo de los damascos, así sí, que perdón el sí, ruido. Sí. Al, hay viento. Al vientito. No pasa nada. Bien. La Tierra, el clima, la Tierra, que podemos hablar de clima en términos de precipitación y temperatura, se regula mayormente por las corrientes oceánicas. Entonces, hay una corriente oceánica en particular que es que se sitúa en el Océano Pacífico Tropical, más o menos cerquita a Australia, que va variando, va alternándose entre un enfriamiento y un calentamiento esta corriente oceánica. Esto lo que hace es que tengamos periodos cálidos y secos, como es la niña, que es toda la sequía que se estuvo sufriendo todos estos años, y cálidos, húmedos y en el hemisferio sur, más fresquitos que lo que es la niña. Entonces, este noviembre, octubre lluvioso, fresquito, fue justamente una representación gráfica de lo que es el niño, que es justamente más humedad y menores temperaturas. Uh-huh. Justo se pusieron a cortar el pasto, me voy a mover de ubicación. No pasa nada, se escucha perfecto. Listo. La cuestión es la siguiente. El niño y la niña son eventos cíclicos naturales, fantásticos. Sin embargo, pueden estar influenciados, y en realidad están influenciados, por lo que es el cambio climático, haciendo que justamente lo que es humedad en el niño, o sea, lo que son tormentas y precipitaciones, puedan ser más intensas, y en el caso de la niña, que las sequías sean más tremendas también. ¿Esto por qué? Porque justamente con el cambio climático hay un calentamiento de la temperatura media global, lo que influye en la forma en que las corrientes oceánicas se comportan y se mueven. El último niño que tuvimos así como marcado fue en el 2017, y es un año que creo que todo pampeana va a recordar, porque hubo unas inundaciones tremendas. En el caso particular de lo que es la capital de La Pampa, de Santa Rosa, precipitó en 3 días lo que tenía que precipitar en medio año, y eso fue muy tremendo, lo que no significa que en este periodo de niño que tenemos ahora vuelva a pasar lo mismo, pero sin embargo, teniendo antecedente de que el niño trae lluvias y que el campo, lo que vendría a ser el campo, es muy susceptible a las inundaciones. Por la porque degradación ya no existe, del suelo. Claro, porque ya no existe pastizal nativo que absorba, sino que es todo monocultivo, suelo muy compactado y vegetación que no es capaz de soportar y amortiguar estas precipitaciones, puede haber más inundaciones entonces, y en el caso de las ciudades, que los sistemas de drenaje convencional o no tienen suficiente mantenimiento, o están subdimensionados, o directamente en algunas zonas de la ciudad no existen. Entonces, Acá la cuestión es la siguiente, que si se sabe, porque el Servicio Meteorológico Nacional viene advirtiendo que se pasa de un periodo de niña a un periodo de niño. Entonces, si se sabe que va a haber, puede llegar a haber ocurrencia de precipitaciones con mucha intensidad, es decir, mucha agua en poco tiempo, en este periodo que se viene, lo correcto hubiera sido que durante todos estos años que tuvimos de sequía se hubieran implementado medidas de mitigación y adaptación ante eventos de inundación que son los que puede ser que aparezcan en este periodo niño. ¿Se hicieron? Dudo. En el 2017, cuando después de estas grandes inundaciones que aparecieron sobre todo en la parte este de lo que es la provincia, se reflotó el proyecto de la obra de los daneses en el norte, que justamente para poder mitigar estos efectos de inundación. ¿Se acordaron cuando ya teníamos el agua al cuello? Vino la sequía y no se habló nunca más de la obra de los daneses. Y ahora estamos entrando en un nuevo periodo niño y honestamente desconozco si se ha hecho algo o no con esa obra. Mismo con la ciudad de Santa Rosa. Ha habido varias obras de cambio y adecuación de lo que es sistema, sobre todo cloacal y también pluvial. Sin embargo, eventos de precipitación que hemos tenido en estos años, que no han sido para nada tan extremos como fue lo que fue el 2017, han demostrado que claramente no se han hecho quizás las obras necesarias para poder afrontar estas inundaciones que pueden llegar a venir en este periodo de niño. Sí, lo que vemos en Santa Rosa es que sube muy rápidamente y baja muy rápidamente, pero en ese sube muy rápidamente te entra el agua a la casa, es así. Claro, no, y también hay una cuestión a tener en cuenta que varios barrios de la ciudad de Santa Rosa tienen cuencos receptores, uh-huh, entre comillas, lagunas. El problema es que esas lagunas se les tiene que hacer un mantenimiento. ¿Y qué quiero decir con mantenimiento? Por lo menos bombear el agua de las lagunas para poder estar preparados para la próxima precipitación. El problema es que las bombas no se prenden, entonces los cuencos no dan abasto muy rápidamente ante un evento de precipitación de quizás 20 milímetros. Claro. Está bien que ha habido, y esto es de vuelta, repito, por relacionado a cuestiones de cambio climático, ha habido más eventos intensos en Santa Rosa de lo que los había antes. Sí, precipitaciones de 60 milímetros en una hora, pareciera que en vez de tener un tiempo de recurrencia, o sea, que pueda llegar a ocurrir cada 100 años, o más o menos lo previsto, estén ocurriendo cada 2 años, lo cual es preocupante. ¿Y no notas que hay un viento que excede a los vientos que estamos acostumbrados y acostumbradas acá en la provincia? Mira, yo creo que las personas tenemos, y me incluyo también, muy poca memoria de ciertas cuestiones referidas a años anteriores climáticamente. Pasa cuando es enero, que en enero hace 40 grados, como siempre que hace 40 grados, y todo el mundo está como qué calor que hace, y siempre es lo mismo. Y con el tema de los vientos, estando en La Pampa, que siempre hay viento, es como, y en los momentos en donde hubo viento, son los momentos en donde hay más viento, que es agosto, septiembre, octubre. Personalmente, y sin tener obviamente datos de velocidad de viento media para poder comparar y decir, no, sí, hay más viento que antes, en este momento lo que estoy haciendo es recurrir a la memoria, y yo siempre me despeiné en La Pampa, entonces es como que no estaría pudiendo responder de manera científica esa pregunta porque no tengo los datos. Bien, bien, no, sí. Yo creo que a mí por lo menos me da la impresión de que hay más jornadas de viento. Antes los vientos, decía, los vientos de septiembre. Claro. Y estamos en octubre, noviembre, para mañana se esperan un viento bárbaro, hasta ráfaga de 70 kilómetros, y es noviembre. Eso sí me llama la atención a mí. Pero bueno, sí, tendremos que hablar con un especialista en vientos. Sí, hay que ver o buscar datos, hacer un análisis con datos del Servicio Meteorológico Nacional y decir, bueno, ¿cuáles son los vientos medios? Claro. Ráfagas, en realidad, habría que ver las ráfagas las de viento, o como les dicen, rachas también, de vientos máximas, promedio por mes, y ir comparando año tras año y ver si efectivamente hay más o menos. También hay que tener en cuenta que hay una cuestión de de que si no hay una barrera vegetal natural, el viento se va a sentir más. Y que también en la ciudad muchas veces se siente mucho el viento en sectores puntuales, como por ejemplo abajo un edificio, justamente por la tromba que se hace por el mismo edificio. Entonces, ahí en realidad lo que faltaría es eso, hacer un análisis con los datos y ver si efectivamente hay o no. Pues, por ejemplo, pasa con las precipitaciones. Hoy hablé del tema de intensidades, pero en cantidad de agua ha habido años muy húmedos, como fue el 2017, pero en cantidad de agua, la precipitación media anual de Santa Rosa, por ejemplo, sigue siendo la misma que sigue siendo la misma. No hubo un corrimiento de historietas como a veces se piensa, pero bueno, justamente hay una cuestión ahí que hay que agarrar con, con pinzas. No es que llueve más, es que llueve todo junto. Claro, y hay una cuestión ahí que cuando se hace un análisis climático, por ejemplo pluviométrico, o en el caso de lo que hablamos recién de viento, vamos a centrarnos en lo que es la lluvia, ¿no? Depende mucho, porque es una cuestión estadística, depende mucho la cantidad de datos que tenés para poder sacar una media. Si yo agarro todos los años húmedos, por ejemplo, el último niño, y los promedio, me va a dar que la precipitación media de Santa Rosa está recorrida. Y si agarro todos los años secos también y los promedio, me va a dar que está corrida para el otro lado. La cuestión ahí es ver, de seleccionar datos, muchos datos, o sea, lo que corresponde es por lo menos más de 30 años de datos, y ahí sí hacer un promedio que sea significativo, porque si no podemos estar pecando de estar subestimando o sobreestimando los datos, depende del periodo en el que estemos promediando. Claro, claro. Bueno, ahí entendimos. Bueno, ahora veremos qué es lo que pasa con las obras. La realidad no, se nos va a imponer en el rostro, porque llover va a llover, y veremos cuáles son, si hay o no hay consecuencias, o si hubo mitigación o no. Sí, y también ahora pensarlo, que capaz que si ya estamos entrando en un periodo húmedo, obviamente hacer las medidas que se puedan, porque todavía no estamos con el agua al cuello, pero que si llegamos a entrar en un periodo húmedo, ir pensando en realidad las medidas para la sequía. Claro. No para la humedad. Está bien. O sea, ahora es el momento de ponerse a pensar, bueno, si se viene otra sequía tremenda como la que fue de estos últimos años, ¿qué hacemos? Porque en ambiente los problemas se tratan de mitigar o adaptar al revés. O sea, no cuando tenés el agua al cuello, sino antes. En sequía pensás en inundación, y en momentos de inundación pensás qué haces cuando venga la sequía. Gran aporte el suyo, Florencia Rull, como siempre. Nos encontramos el lunes que viene. Sí, y antes, el viernes de 17 a 18, en artículo 41, escúchennos. Como siempre. Porque siempre está re bueno el programa. El mejor programa que hay en toda la radiofonía pampeana, ocupándose del ambiente y la sociedad. Abrazo. Abrazo. Hasta luego.